Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9. Radio Vox. Cerca, más cerca. ¿Quiénes somos realmente? A veces ni nosotros mismos lo sabemos. Nuestro corazón puede engañar a todos, incluso a nosotros mismos, con extrema facilidad. Sin embargo, en los momentos de dificultad aparecen, si es que están, los verdaderos quilates de cada uno, y todos resultamos sorprendidos. Mañana se cumple un nuevo aniversario del hundimiento del Titanic, ocurrido en las noches del 14 y 15 de abril de 1912. 112 años transcurrieron desde que el barco hotel más grande del mundo construido hasta ese momento se fuera a pique apenas 15 días después de ser botado en Liverpool, Inglaterra. La nave había partido de Southampton, también Inglaterra, y se dirigía a Nueva York. En su libro El Titanic, la extraordinaria historia del barco a prueba de naufragios de 1997, el periodista británico Geoff Tibbals señala que poco después de medianoche, Wallace Hartley, violinista de Lancashire de 33 años, se ubicó en la entrada de primera clase con los 7 músicos de su banda para calmar a los pasajeros. Más tarde, cuando los pasajeros empezaron a abandonar el barco, se ubicaron en la popa de la cubierta de botes. A la 1:15 a.m., el Titanic dio un vaivén que inclinó aún más la cubierta. Sin embargo, la banda siguió tocando dignamente sus marchas, valses de Strauss y el pegadizo ragtime, el ritmo de moda por entonces. La música ayudaba también a silenciar los alaridos. Una hora después, cerca de las 2:10 a.m., Hartley decide finalizar el concierto, pero su banda no pestanea, siguen en su puesto. Tibbals especula con aquel último repertorio, pudiendo ser los himnos cristianos Autumn, Otoño, o Nearer My God to Thee, Cerca de Ti Señor. En cualquier caso, para el autor debió ser una melodía que los músicos conocieran bien, pues la ejecutaron en total oscuridad, con el barco totalmente inclinado antes de irse a pique. La fama de la Wallace Hartley Band se la debemos a Mary Hilda Slater, pasajera sobreviviente del Titanic, quien contó la historia al Worcester Evening Gazette de Massachusetts solo un día después de pisar la tierra, el viernes 19 de abril. Más tarde, otros supervivientes confirmarían aquel concierto épico. Ninguno de los 8 músicos sobrevivió y solo se recuperaron 3 de sus cuerpos. A más de un siglo del horror que significó semejante catástrofe, en la que perdieron la vida centenares de personas, el sentido del deber y la valentía de los músicos aún sigue sonando. El ejemplo de su coraje y el sentido del deber como fue el de animar y brindar esperanzas en las horas literalmente oscuras del hundimiento del Titanic, suenan más fuertes que los acordes de su música Cerca Más Cerca, Oh Dios de Ti. Antonio Vivaldi, Las Cuatro Estaciones. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, caminante, y con esta música de Antonio Vivaldi, el sacerdote católico, que componía una música con unas ganas para iniciar la mañana, ¿no? En este caso, lo que hemos reproducido es un episodio grabado en un aeropuerto, donde hay un muchacho tocando el piano, no sé si será contratado por el aeropuerto o alguien que se detuvo, y en eso se le acerca otro, son dos personas muy jóvenes, de no más de 30, 32, por ahí, y le dice, lo empieza a conversar a ver si quiere que toquen juntos, porque él tiene un violín. Y el otro le dice que sí, y empiezan a tocar esto, este pasaje, ¿no?, de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Bueno, muy buenos días. Iniciamos formalmente nuestro programa Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate, con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros Adrián Militello, un marplatense que recorre la Argentina en moto. No sé si hoy estará viajando con esta lluvia, cómo estará el tiempo en Mar del Plata. Bueno, ya vamos a hablar de eso con él también y con Bernardo Milipán, nuestro periodista en La Feliz, a ver cómo está el clima en Mar del Plata. Pero lo cierto es que, imagínense las aventuras, ¿no?, de un hombre que anda de acá para allá en moto, recorriendo el país. En Caminos del Alma, y para arrancar la mañana, Laura Espiñeira nos trae del muy castizo León Felipe, Qué Pena. Esta es la caminata radial número 218 y el periodista Milipan nos revelará un camino famoso. En Juglares, la profe Silvina Pérez evoca una música muy sentida y contemporánea de pueblos aborígenes de origen quechua. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, como un saquito de té. En Esa ya la vi, Karen nos acerca a una historia de amistad libre de prejuicios. Escuchen y verán. Victoria y Abdul se llama esta película. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Y vamos a la consigna de este sábado húmedo y lluvioso sobre Buenos Aires. ¿Viajaste alguna vez en moto? ¿Qué te pareció la experiencia? Si tuvieras la oportunidad, ¿viajarías ahora? ¿O la moto forma parte de tu pan cotidiano? ¿Andás siempre en moto? Bueno, contanos al 11-6470-47. Nos mandás un audio, nos escribís un mensaje. ¿Cómo es el tema de las motos contigo? ¿O viajaste alguna vez? ¿Qué te pareció? No viajaría nunca. Viajar siempre es tu medio de movilidad. Ha crecido mucho el parque de motociclistas en la Argentina. Contanos tu historia al 11-6470-47. En mi caso, yo no he viajado prácticamente en moto. Solamente en dos oportunidades, dos amigos en dos momentos de mi vida me llevaron acá en nuestra ciudad, nuestra querida ciudad de Quilmes. Uno cuando era muchacho, un amigo, Fernando, no sé por qué no tenía moto, no sé dónde la habrá sacado, pero bueno, salimos y dimos una vuelta con la moto, yo iba, por supuesto, de pasajero. Y hace poco, hace unos años, un sábado, antes de caminante, un sábado a la mañana, yo iba a estudiar, estaba haciendo el profesorado, y estaba a unas cuadras de la escuela, del instituto donde íbamos, y pasa un compañero más grande, tipo en aquel momento tenía como 60 años, dice: "Vamos, David, vamos que te llevo". Y bueno, ahí me subí y arrancó y tuve que manotear. Claro, cuando la moto arranca vas para atrás, como en cualquier vehículo, ¿no? Así que digo, ¿y ahora de dónde me agarro? Bueno, lo agarré al conductor. Bueno, eso fuera mis... Y uno después dice, empieza a mirar a la gente, ¿qué hace el que va atrás? ¿Cómo viaja, ¿no? ¿De dónde se agarra? Bueno, contanos entonces tu experiencia con la moto al 11-6470-47. Daniel Herrero, Juntos a la Par. De la gran ciudad. Ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. En la intimidad, cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par, mil caminos desandar. Caminante por la 102.9. Aunque no lo creas, caminante, anoche estuve cantando Por una cabeza de Carlos Gardel en la Avenida Corrientes. Sí, sí, bueno. No fui el único, participé con miles de personas que estuvimos, fuimos parte de un espectáculo maravilloso en el Teatro Ópera en el Centro Porteño. Universo Gardel, una experiencia sinfónica con la participación de una orquesta sinfónica de 40 músicos, 8 bailarines y el talento, el histrionismo del querido y entrañable Raúl el Negro Lavie. Vamos a escuchar ahora un poquito de la música de este espectáculo, que ahora van a entender de qué les estoy hablando. Ahora escuchamos un tramito nada más de Por una cabeza. La voz de Gardel amplificada, no solo con sus temas, sino con sus mensajes al público, estamos hablando de los años 30, para la radio, que era el medio de comunicación en ese momento. Mi Buenos Aires querido, cantado por Lavie y coreado por las personas que estábamos por el público, la orquesta sinfónica, y la variedad de todos los temas de Gardel en géneros reversionados hicieron de esta noche un espectáculo maravilloso, producido por Claudio Herrera con el apoyo de la Sociedad Internacional Carlos Gardel y su presidente, el señor Santoro. La sala estaba colmada, quedaban algunas butacas vacías, pero realmente estaba colmada. Gente grande, mayormente, aunque había jóvenes también. Ahora, el tema es que la orquesta, los bailarines, eran personas jóvenes, todos jóvenes, ¿eh? Una camada de, digamos, entre 25 y 40 años como mucho, pero el promedio yo diría que andaba por 30 años, gente muy joven, que participaban de esta orquesta que sonaba, era una cosa impresionante cómo llenaba el sonido a la sala. 40 músicos, violines, cello, contrabajo, trompeta, trombón, bandoneón, piano, una cosa de esas orquestas que uno encuentra una vez en la vida, ¿no es cierto? Pero era una orquesta sinfónica haciendo tango y otros géneros de Gardel. Fue una hora, la primera parte, digamos, solo música. Arrancó con la voz de Gardel y después la orquesta y los bailarines, en fin. Lo interesante fue que hubo como una explicación pedagógica muy interesante sobre la obra de Gardel, porque el énfasis no era tanto sobre el tango, sino sobre Gardel y lo que representó en su momento a nivel global, el zorzal criollo, ¿no? Digamos que si hubiera estado en este tiempo, hubiera estado a la altura de cualquiera de los, de una Shakira, por decir algo, ¿no? Un personaje internacional. El tipo cantaba en París, cantaba y se presentaba en Londres, grababa y también cantaba en Nueva York. Era un personaje internacional, Gardel. Uno de los personas que estuvo ahí explicando esto, que era de la Sociedad Internacional, lo que decía es que Gardel cuidaba mucho su carrera, se enfocaba mucho, el tipo estaba muy atento a lo que hacía y trabajaba mucho en su carrera. Filmó también, hubo películas que él hizo, ¿no es cierto? Lavie es un hombre, seguramente, o sea, es un hombre muy conocido, 86 años, impecable, de etiqueta, su cabellera abundante, plateada, su barba muy cuidada, pero una lucidez, un caudal de voz, una afinación, 86 años. No parece, por supuesto, ¿no? Parece mucho menos. Él explicó cómo fue que llegó a Gardel. Él contó, dice, yo cuando tenía 14 años tenía un amigo de 18 que quería ser como Gardel, dice. Y el pibe se peinaba como Gardel a la gomina, se ponía serio como Gardel en las fotos y andaba así por la vida porque quería cantar. Y un día le dice, bueno, acompáñame que voy al conservatorio, me voy a probar a ver si puedo entrar. Bueno. Entonces va a acompañar a su amigo, él era más chico, tenía 14, el amigo 18. Entonces están ahí, esperan, y le llega el turno al muchacho, canta, hace lo suyo, se ve que no ha pasado la historia, y el maestro que estaba tomando las pruebas le dice a Lavie, dice, bueno, a ver, pibe, vos ahora. No, dice, yo no me interesa, dice, yo lo estoy acompañando a él. Entonces lo mira y al escucharlo le dice, no, dice, pero vos tenés buena voz, dice, vos tendrías que cantar. No, dice, yo lo vine a acompañar, dice. Y se va. Pero este maestro averigua la dirección de Lavie, esto creo que fue en Rosario, creo que él es de Rosario, y va a la casa y habla con la madre, porque él era huérfano de padre, vivía con la madre y los abuelos, va a la casa y le dice a la madre, este chico tiene que venir a cantar, te tiene que probar, dice. Así que la madre lo llevó medio a los tirones, él no quería saber nada, y se quedó ahí en la puerta, dice, porque yo me iba a escapar. Y lo tomaron, y empezó a cantar y a acompañar las orquestas, y empezó a ganar plata, le daban un sueldito, y lo contrataron de orquestas características, explicó él, que eran orquestas que viajaban por el interior, pequeños pueblos, estancias, puestos de estancias, así, llevaban la música y él iba como cantor. Así que el tipo a los 15, 16 años ya estaba cantando, y con esta música que todos conocemos, y además un gran relator, ¿no? Un hombre que cuenta historias, un oficio que lamentablemente se está perdiendo, pero que él hace muy bien y que nos cautivó anoche en esto que se llamó Universo Gardel, una experiencia sinfónica por única vez,

Sos el costado que encierra por derecha y por izquierda un siglo de procesión. Sos la escolta del barullo, de un barrendero el chamullo, de un trasnochado botón. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba, cuando la noche da un festín de taco y de carmín en la enramada. Háblame del zaguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla. Si en este mundo sin orillas el único peatón, cordón, sos vos. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Hola David, hola Damián, ¿cómo están? Qué lindo este tema del programa. Bueno, yo me compré la moto ya de grande, de chico había tenido, de baja cilindrada, pero cuando me casé las tuve que desechar por el tema del peligro, así que las vendí, pero después, ahora de grande para ir al trabajo me cansé de ir como sardina en lata, decía mi abuela, en el 148 hasta Constitución para ir al trabajo, así que todos los días me iba en mi chopera 250. No es una moto grande, pero tampoco es una moto chica, es una moto ideal para velocidad de crucero 80, 90 y salir a pasear por acá, por el Centenario, Parque Centenario, para ir a La Plata o ir por alguna ruta, por la ruta 2, por la 11, bueno, por algún lugar de los que tenemos a mano. Nunca hice viajes muy largos, pero sí es un disfrute de libertad subirse a la moto, sentir el viento en la cara. Era más lindo antes sin casco, sé que es peligroso, hay que tener cuidado, hay que cuidarse, pero realmente es otra la sensación, ¿no? Y bueno, la verdad que se disfruta mucho. Aquellos que no tuvieron la experiencia, aunque sea como acompañantes con alguien que quiera salir a pasear, no a correr, es muy recomendable. Bueno, les mando un saludo Eduardo, del programa Entre Notas y Palabras. Dios los bendice. Gracias, Eduardo, por tu mensaje y la experiencia, ¿no?, en la moto. Hola, caminantes y motoqueros. Mi papá tenía una moto. Le gustaba mucho, pero yo no recuerdo porque era muy chica. Después no tuve oportunidad. Pero para los que aman las motos y la libertad de viajar, les voy a recomendar este tema musical. Buena Ruta, hermano, del último trabajo de La Renga. Ahí tendrán motos para rato. Un cariño grande a todos los caminantes y para los que dejan de caminar y llegan en moto. Bueno, a ver, porque tenemos más mensajes por acá, a ver. Buenos días, caminante. No, nunca subí a una moto y no creo que a esta altura lo haga. Mi yerno y su familia son todos motoqueros. Les encantan. Alguna que otra vez han sufrido accidentes. Gracias a Dios, no fueron graves. Buen fin de, nos dice María del Carmen. Muchas gracias por tu mensaje. Cristina dice, yo viajé en una oportunidad en moto. Me agarraba fuerte del conductor y viajaba con los ojos cerrados y orando en todo tiempo. Bueno, muchas gracias, Cristina. Buen día, caminante. ¿Decir que he viajado en moto? No, nunca lo hice. Pero sí he paseado en moto. Hace muchos años atrás, era joven, no tenía hijos y la calle era mucho más tranquila. No había robo de motos y nadie te mataba por querer quitarte algo. Feliz fin de semana, nos dice Alicia. Bueno, muchas gracias por tu mensaje, Alicia, que son todos mensajes en respuesta a la consigna. ¿Viajaste alguna vez? ¿Te subirías ahora? ¿O es tu pan cotidiano? ¿Andás en moto? Bueno, mandanos tu audio, tu mensaje al 11 6400 70 47. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Y para contarnos de algún camino famoso, estamos en contacto telefónico con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo. Bienvenido a Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kohler? Buenos días. Buenos días a la audiencia, al operador. Bien, estoy bien con algo de frío. Y eso que no hace frío, pero viste que los primeros días cuando bajan las temperaturas se nota mucho. Cuando venís de un veranito más o menos estable, se nota la baja de temperatura. Y eso es lo que está pasando en Mar del Plata. Claro, uno psicológicamente se queda con la temperatura anterior, ¿no? Entonces cuesta. Claro. Cuesta. Sí, sí, sí. ¿Y cómo está pero el clima ahí en Mar del Plata? Está raro. Muy nublado, anoche llovizó un poco a últimas horas de la tarde y para allá esta tarde se prevé lluvia hasta mitad de semana más o menos, así que habrá que guardarse y planificar actividades en lugares cerrados. Claro, bajo techo. Sí, bajo techo. Bueno. Te cuento que pese a eso hay actividades previstas para este fin de semana que tienen que ver con todavía con el sesquicentenario de la ciudad. Por ejemplo, varias carreras de atletismo o de participación en atletismo, las famosas 42K. Hay, por ejemplo, tres participaciones de deportistas, no solo marplatenses, sino de distintas partes del país y del mundo, en Mar del Plata desde el miércoles pasado, cuando se inició el torneo Semana del Mar. El Campeonato Nacional Absoluto de Pista y Campo comienza hoy, en un rato más, y el Nacional de Marcha en Ruta y la Maratón Internacional. Así que fíjate cuántos eventos para los amantes de la caminata o la carrera de atletismo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Así que los deportistas y equipos de Mar del Plata, más que felices, viven unos días cargados de actividad. Como te decía, el miércoles comenzó con toda una serie de eventos de primer nivel que significan literalmente que la ciudad de Mar del Plata se convierte en la capital del atletismo. Se está disputando el torneo internacional Semana del Mar, que este año tiene la particularidad de ser parte del Continental Tour, que otorga puntaje para la clasificación hacia París 2024 en el tramo final de la misma. Más de 200 atletas participan solamente en esa. Ayer comenzó la edición número 125 del Campeonato Argentino Absoluto de Pista y Campo, que se extenderá hasta mañana, con la participación de más de 250 atletas de 15 federaciones provinciales. Eso es a nivel nacional. Hoy se llevará a cabo el circuito Casino, el 104º Campeonato Nacional de Marcha, con más de 100 deportistas de todo el país, y mañana concluirá la jornada deportiva atlética con la Maratón de Mar del Plata en una de las dos competencias anuales, que son las más destacadas a nivel nacional e internacional. La largada está prevista para las 7 de la mañana, pese a cómo esté el clima, y se estima que serán más o menos 5.000 personas quienes participarán, de las cuales 3.000 no son de la ciudad. Así que fíjate lo que significa esto para Mar del Plata, ¿no? Claro, sí. Todo aparte de esas 3.000 personas con sus ayudantes, equipos, etcétera, ¿no? Sí, familia. Sí. Es una gran movida muy completa, ¿no? Sí. Así que de parabienes Mar del Plata por este fin de semana. Y después en lo cultural, bueno, como siempre, en varios teatros y distintos espacios cerrados, se lleva adelante una nutrida agenda con la presentación de bandas musicales, obras de teatro de la más variada temática y exhibición de obras artísticas de todo tenor y todo con muy buen nivel de calidad de dichos espectáculos, ¿no? Mañana, por ejemplo, en el Museo de Mar hay todo un día de actividades gratuitas y a las 6 de la tarde cierra la actividad con la exhibición de una película de cine internacional, en este caso es cine italiano. Ajá, bien. Así que quien viene a Mar del Plata no se aburre. Está bien, y sí, tiene que ser así porque estamos en otoño, ¿no? Claro. Hay que pensar, como decía vos, ¿no?, al principio, de aunque no lloviera, bueno, ya las temperaturas no son para la playa, ¿no? Entonces hay que pensar en esta cosa, obviamente, y muy bien que lo hagan, ¿no?, que lo están haciendo. Claro. Sí, sí, se mantiene activa Mar del Plata. Bueno, si te parece, vamos a los caminos famosos de esta mañana, que no es uno solo, son varios. Ah, bueno, dale, sí, adelante. Vamos. Bien, vamos a hablar de senderismo en esta mañana. El senderismo es una oportunidad para que los amantes de la naturaleza hagan realidad su sueño de disfrutar in situ de lugares elevados y contemplar desde allí los paisajes del entorno. Permite descubrir majestuosidad y además experimentar la sensación de libertad inigualable que da el caminar entre gigantes de la naturaleza. El mundo entero está lleno de rutas populares de senderismo y algunas brindan accesos a verdaderos tesoros turísticos. Ajá. Existe el senderismo deportivo, el interpretativo, el recreativo turístico y el senderismo de gran recorrido. Y vamos a recorrer en esta mañana solamente 4 lugares. Hay infinidad, como te decía recién, en todo el mundo hay lugares de senderismo, pero vamos a centrarnos en 4 solamente en una caminata rápida por estos lugares. Sí. Vamos a ir, por ejemplo, a la Annapurna, en Nepal. Esta es una caminata de las más famosas e increíbles del Himalaya, dentro de las cadenas montañosas del centro de Nepal. En el Nepal. Sendero del circuito Nepal, sí, sí, sí, sí. ¿No habrá alguna por Cañuela, che? Está complicado para ir a Nepal ahora. Que quede más cerca, decís vos. Sí, sí. Claro. Bueno. Hay otra más cercana, Nepal, creo. ¿Cómo? Que hay otras más cercanas y están muy buenas. No, sí, serán Nepal, sí, sí, pero sí. No, tienen su encanto. Sí, sí, sí, sí. Nepal es un país, es un nombre muy simbólico, ¿no? Con mucha fuerza, en distintos ambientes, comunidades, ¿no? Así que vale. Seguimos. Seguimos por el sendero. Sí, seguimos. El sendero del circuito de Annapurna. Annapurna, sí. Es un viaje de 17 días, son 205 kilómetros a través de algunos picos nevados más altos y más grandes del planeta. Inspira a quienes portan un espíritu audaz y son amantes de la naturaleza y la aventura. El sendero comienza en una jungla humeante, el paisaje cambia a cada paso y cada montaña revela algo nuevo, haciendo sentir la pequeñez humana frente a todo lo creado y que forma parte de este nuestro maravilloso mundo. La parte superior de la caminata, llamada Torung Pass, está rodeada de deslumbrantes y cautivadores montañas escénicas. Otro hermoso punto de vista al que la mayoría de los turistas intentan llegar al amanecer es Pun Hill, desde donde se ve claramente 8 de los 14 picos montañosos más altos del mundo. Así que imagínate la vista. Eso no lo tenemos acá en el lugar que mencionabas, en Cañuela. No, bueno, tenemos unidades lácteas muy interesantes. Sí, ¿no? Sí, sí. Ay. En este lugar... sí, decime. No, dale. Bien. En este lugar, en Annapurna, es posible conocer a una gran variedad de turistas de todo el mundo con diversas culturas y orígenes. Es parte de un viaje desafiante y la caminata es tremendamente perfecta. Así que ahí ya tenés un destino, a Annapurna, Nepal, para tus planes de viaje para cuando quieras. Perfecto. Y puedas, sobre todo. La idea del senderismo es caminar, ¿no es cierto? en lugares sí. importantes, me refiero a importantes entre comillas, por su despliegue natural, ¿no es cierto? Por la vegetación, por los paisajes, etcétera. No es caminar al lado de la ruta, por ejemplo, necesariamente. Claro, claro. Sí, vos ves, en, qué sé yo, me acuerdo ahora de Neuquén, por ejemplo, sí. que hay bardas medias, que son montañas bajas, pero allí la gente hace senderismo. En la ciudad la gente se va a esos lugares, se compra calzado especial, lleva un palito para sostenerse y trepa esas pequeñas montañas, las bardas neuquinas, sí. caminando. Eso es senderismo también, sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Bueno, seguimos. Nos vamos a Kilimanjaro, vamos a Kilimanjaro, en Tanzania. A ver. Este es uno de los más impresionantes y es el pico más alto de África. Cautiva la impresionante área donde desde el primer día del recorrido con experiencias desafiantes y vistas impresionantes de África. La caminata sigue la hermosa ruta Machame con cumbres nevadas muy por encima de las llanuras. Gran cantidad de turistas de todo el mundo intentan llegar a la cima de la caminata rodeados por un paisaje que para capturar o que es usado para capturar vistas espectaculares y conmovedoras del paisaje. Cada año, alrededor de 30.000 personas ascienden al Kilimanjaro desde las cálidas llanuras, pasando por selvas tropicales, praderas y desiertos hasta llegar a la nieve y el hielo. Sentarse en la cumbre brinda la sensación de que todo el esfuerzo valió la pena y debe ser un esfuerzo tremendo. No tengo números, pero veo paisajes y la verdad que es un camino muy desafiante por la altura que hay que llegar para llegar a sentarse allá arriba en la cima. Claro. ¿No? Que es todo un desafío. Después tenemos la Garganta de Samaria en Grecia. La caminata por el desfiladero de Samaria es uno de los lugares turísticos y de belleza natural más populares y carismáticos de la isla de Creta. Esta caminata desciende y atraviesa las escarpadas montañas blancas con paredes rocosas, flores silvestres y vistas infinitas y deslumbrantes para terminar en el Mediterráneo. Así que imagínate claro, el paisaje. Sí, no, lo que debe ser eso, ¿no? La montaña, montañas blancas y después, claro, en Grecia hay muchas cosas, mucho paisaje blanco, ¿no? Se ven los sí. desde el mar los pueblos, en las islas, en los islotes. Claro, y después el Mediterráneo, qué caminata, ¿no? Qué paisaje, sí. Qué paisaje, sí. Este es el sendero es de 16 kilómetros, comienza en la parte superior del desfiladero y fluye sobre el río, pasando por paisajes interesantes que incluyen flora, molinos de viento en desuso, castillos en ruinas y granjas. Y finalmente termina en el mar de Libia, donde se llega a la pequeña ciudad de Agia Rumeli. El punto más angosto, conocido como The Gates, no conecta con ningún camino, por lo que se hace obligatorio caminar haciendo senderismo porque es la única salida que hay. Ajá. Y por último, vamos a GR, que en francés es Grande Randonnée, Gran Caminata, traducida al castellano. Este GR20 Trial Córcega en Francia es un sendero clásico de largo trayecto que recorre Córcega justamente de noroeste a sudeste. Son 189 kilómetros y está considerado como el más difícil de los recorridos GR y uno de los senderos más bellos de Europa. El camino consta de dos vertientes. La parte norte es la parte más difícil pero hermosa debido a los caminos rocosos con escalones que suben y bajan. Va desde Calancena hasta Visanova. El tramo sur, que comienza en Visanova y termina en Conca, es menos llamativo. En este sendero hay unos pozos de agua cristalina donde los visitantes pueden hasta darse un chapuzón en los calurosos días de verano. Las montañas más altas de Córcega, Montecinto, por ejemplo, con unas vistas espectaculares, también está presente a lo largo de toda la pista. Contemplar los lagos, los paisajes lunares, las espectaculares costas y los vívidos bosques no tienen precio. Así que si tenés pensado viajar, David, prepara la mochila, un buen calzado, un palito de soporte y hacer senderismo. qué experiencia, ¿no? Porque, bueno, parte de la caminata, ¿no? Es eso, ¿no? Poder ver. Porque uno, bueno, hay gente que hace, se va a un gimnasio, ¿no? O hace bicicleta fija en la casa. Esto es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Además del cuerpo, es la mente, ¿no? Y el corazón, las emociones que van recreándose, ¿no? Es una gran experiencia que, bueno, estamos convocados, ¿no? A ver, ¿qué países mencionamos? Nepal, Tanzania, Grecia y Francia. Y Francia. Qué viaje, ¿eh? Sí. Qué viaje que nos has hecho hacer hoy y caminando. Así que ahora un buen tema musical, a descansar un rato y a seguir con Caminante hasta las 11 de la mañana. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Bernardo Milipán, desde Mar del Plata, contándonos de caminos famosos. Hoy, senderismo, la posibilidad de caminar y mirar bellos paisajes. Nacho, Carlos Vives y Mike Bahía, La Mitad. Porque acabo de entender que no toda me la sé. En tus zapatos me puse y caminé y tropecé. Conmigo mismo me encontré. No sé cómo me aguantaste. Debe ser amor, no sé. Ya hablamos de lo mío, pasemos a lo tuyo. Ponte mis zapatos, deja el orgullo. Te invito a caminar a ese lugar donde nos podamos encontrar. Yo te espero en la mitad. Yo de negro, cuando pidas en el suelo, yo te lo haga en el cielo. No bajemos nuestra guardia sin matarnos de los celos. Vamos pelo a pelo, mina piano piano. Es un toma toma, es un mano a mano. Piensa bien que yo no soy cualquier fulano. Todo lo que pasó no fue en vano. Ahora que ya hablamos de lo mío, pasemos a lo tuyo. Ponte mis zapatos, deja el orgullo. Te invito a caminar ese lugar. Mientras tanto, yo te espero en la mitad. Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Para la columna de hoy, la idea era buscar música andina, y esto se terminó focalizando en música de los pueblos quechuas, es decir, música de los pueblos originarios que se extiende desde Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, norte de Argentina y el extremo suroeste de Colombia, distintos pueblos con una misma raíz étnica y una misma raíz lingüística, es decir, que hablan distintos dialectos del quechua. Estos pueblos siguen produciendo cultura y de la música en quechua hecha bien actual, bien reciente, les traigo tres ejemplos. Y el primero es Hatun Mama de Curicachimuel del año pasado. Curicachimuel es parte de una familia de músicos del Ecuador. Y este Hatun Mama es un tema dedicado a las mujeres, al reconocimiento y al empoderamiento de las mujeres de su pueblo y en general. Escuchamos. Y está sonando Hatun Mama por Curicachimuel, integrante de los quichuas ecuatorianos, y a la vez con una preparación académica, escuchan que integra también sonidos ambientales. Y en segundo término les traigo a Renata Flores. Renata Flores es una peruana que canta trap, es decir, un ritmo similar al rap hablado, pero con una base electrónica. Hace pocos años que se implementó el trap, pero en este caso es trap en quechua. Así que les propongo escuchar de no hace mucho tiempo, de hace 3 años, a Renata Flores cantando trap en quechua y el tema se llama Tijeras. Pasta wanju manangi matapas atini churu aita rimaita munani aparis pa ami tu kuiru na mana kuya e kunchu e masketa hinas pandi e mita parisani uyari mis haiki uyari mis haiki. Wani hanaiman tu tapika skype hawani achkita hinaptu yarini hati nishanta manan pipas kawanchu manani mata pasati nichu ruai tarima itamunani aparis pami tukui luna mana uyarin kuchu timas kaita hinas panini aparis akmi tukui kaipai wan ima manan pipas kawanchu manani mata pas ati nichu ruai tarima itamunani Paris pa ami, tu kuiru na mana kuya e kunchu. E masketa, hinas pa ni, e nika paris kami. E chaka parita, so mata ta kisa chenata nguya e kaku. Una kuna, ya ke iska, awani, aswana na aida. Uya runa kuna, mana nga yinta rospa. Yukanchik, uyukonchik, atiru askanita, waita tarantispa. Uyari mis haiki. Mancha con chori maita. Mancha con chori maita. Mírame, ahora soy más fuerte. Mírame, ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza. Y está sonando Renata Flores con su tema Tijeras, que también está apuntado hacia denunciar femicidios, denunciar la situación de violencia en la mujer. Y es llamativo como en otros países de Latinoamérica se destaca mucho más y se valora toda la cultura ancestral quichua, siendo que en la Argentina queda relegada a unos pocos pueblos en el norte que no se escuchan, no los vamos a escuchar en una radio. Sin embargo, el último censo habla de 55.000 personas que utilizan esta lengua. Dentro de estos pueblos quichuas podemos ubicar a los collas, que normalmente los pensamos en Jujuy, son parte de esta raíz quechua. Les traigo una versión del himno nacional, pero cantada en quechua, por niños de Santiago del Estero y de algunas escuelas de Córdoba. Entonces escuchamos nuestro himno nacional, pero en lengua quechua. Thank you. que está sonando es nuestro himno nacional argentino, pero cantado en quechua, en este caso en quechua santiagueño. Y tal vez aprovechar las virtudes de la globalización y de la internet para ponernos a bucear, tal vez en YouTube, en las distintas manifestaciones que hay de música en quechua. Y valorar que tantos compatriotas nuestros vienen del interior y a veces uno piensa que hablan mal porque no hablan como nosotros, y sin embargo es porque son bilingües y porque hablan quechua, que al momento de intentar hablarlo, que de intentar aprenderlo, es muchísimo más difícil de lo que uno pensaría. Y es parte de la riqueza cultural de nuestro país, que muchas veces es silenciada. Les dejo esa inquietud. Un abrazo grande con esta voz difónica y nos vemos el próximo sábado caminante. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Sí, y ahora sí, ¿eh? George Harrison, Got My Mind Set On You. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. A whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time. Whole lot of precious time. It's gonna take patience and time. Set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set. Set on you. I got my mind set. auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Me tocó trabajar en la clínica. Estamos escuchando con los pacientes, nos dice Alexandra, que bueno, es la secretaria del médico, atiende un consultorio acá en Quilmes y tuvo la muy buena idea de hacerlo y compartirlo, hacerles escuchar a los pacientes mientras esperan. Muchos de ellos mejoran, ¿eh? Mejoran con solo escuchar Caminante por FM Box. Bien, y tenemos otro mensaje. Buen día, Caminante. Viajé en una motoneta DKW de Olavarría a Buenos Aires y en una Gilera 150 dos veces de Olavarría a Mar del Plata a visitar a mi novia. Muy bien. Volvería con gusto a estas experiencias, pero ya no estoy para esos trotes, nos dice Antonio. Bueno, muchas gracias por tu mensaje, Antonio. Bueno, nos responde Antonio a la consigna. Bueno, ¿viajás en moto? ¿Volverías a subirte? ¿Cuál es tu experiencia con las motos? Nos mandás un audio, un mensaje al 11 6400 7047. Caminante por la 102.9. La vida del hombre se asemeja a un saquito de té. No vale mucho si antes no pasa por el agua caliente. Me quedé pensando en esta frase que leí una vez y llego a la conclusión que se trata de leyes naturales que producen cambios transformadores. En el caso del té, este no cumpliría su función de fusión si no se la pasara por la dura experiencia del agua caliente. Quien se haya quemado alguna vez con agua caliente sabe que esto es muy doloroso, pero la cuestión es que la hoja de té no soltaría su sabor ni su color si no fuera puesta en condiciones muy difíciles de soportar. Siendo yo niño, tomé un trago de agua muy caliente que había en una tetera y salí a los gritos ante un buen susto que le di a mi madre. Recuerdo aquello y siento que se me quema la garganta. En esta ocasión, el paso del agua caliente por mi garganta produjo un grito, lágrimas y mucho dolor. De allí en adelante jamás tomaría agua del pico de una tetera. Esa fue la lección. Tal cosa yo no la haría nunca más. Luego, con los años, fui aprendiendo que lo del saquito de té en el agua caliente es una experiencia que duele al principio, pero luego nos deja su valor. Es una ley natural. Primero se paga el precio y luego, al paso del tiempo, a veces bastante tiempo, viene el producto deseado. Pero hoy casi nadie paga primero y obtiene después. Para que la gente compre, hay que darle primero el producto y después que lo pague con intereses. No importa cuánto hay que pagar, lo importante es obtener ya mismo lo que deseamos. La gente lo prefiere porque nadie quiere pasar por la experiencia del saquito de té. Quiere el té sin pasar por el agua caliente, aunque así la vida tendrá muy poco y nada de gusto. Y digo gusto porque el producto comprado se disfruta unos días y luego vienen las pesadas cuotas que nunca parecen terminar. Sin embargo, así se instaló esta costumbre cara de obtener antes y pagar después. El problema en esta modalidad es que no todo se puede obtener antes de pagar su precio. El apóstol Pablo le decía a su discípulo Timoteo, le decía lo siguiente: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí no se puede cosechar antes de la siembra. Es una ley natural

en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Amado. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Victoria y Abdul, grandes amigos. Hacer contacto visual con la reina era la única cosa de la que Abdul debía abstenerse. Sin embargo, a la hora de entregarle un regalo de origen hindú, sus ojos curiosos y una tímida sonrisa se asomaron y se encontraron con los ojos divagantes de la reina Victoria de Inglaterra. Y así, sin más, Abdul se convirtió primero en su sirviente, luego en su maestro y por último en su amigo y confidente. Este film nos cuenta la historia de una anciana reina que, aunque se encuentra rodeada de riquezas, sirvientes, comodidades y personas, la soledad y la falsedad de la gente que la rodea la abruman. Sus hijos son egoístas y conflictivos. Nunca encuentra un momento de privacidad y nadie la trata ni interactúa con ella como si fuera una persona. Hasta que Abdul llega a la corte. Considerado extravagante y algo impertinente por su sonrisa amable y su predisposición, son precisamente estas virtudes las que logran que se gane la confianza de la reina Victoria. Se crea entonces un lazo muy especial. Abdul le enseña a la reina sobre su cultura, su religión y su idioma. La reina, por su parte, le brinda hospedaje a él y a su familia en una casa cerca de su reino. El resto del círculo cercano a la reina y sirvientes se vuelven locos buscando maneras de echar a Abdul y hacer entrar en razón, sus razones, a la monarca. El camino de esta amistad genuina y tierna no es largo, pero sí es complicado y rodeado de conflictos e impedimentos. Inspirado en un hecho de la vida real, el film del director británico Stephen Frears saca a la luz los prejuicios de la corte, el coraje de un hombre sencillo pero sabio y el temperamento de una mujer anciana y lúcida. Amigos, buenas noches. Les invitamos a recorrer el camino del tango mediante una de las tantas noches del viejo almacén donde se dan cita a los duendes de Buenos Aires con sus músicas viejas y nuevas. En esta esquina Sino Chavas, donde el tango se conserva con su esencia más pura, con su sabor más porteño, se han dado cita varios de los artistas de la casa. Así comienza la noche del viejo almacén. Escuchamos por Edmundo Rivero, Silbando. Una calle Caracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano. Con su luz mortecina un farol en las sombras parpadea, y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del dos, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando una canción. Una calle, un farol, ella y él, y llegando sigilosa la sombra del hombre aquel a quien no traicionó una vez la ingrata moza. Un quejido y un grito mortal, y brillando entre la sombra el relumbrón con que el facón da su tajo fatal. Y desde el fondo del dos, viniendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Y al son que el fuelle resonga, y en el eco se prolonga, el alma de la milonga va cantando su emoción. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y tal como habíamos prometido al principio, vamos a conversar con el motociclista Adrián Militello. Adrián tiene 54 años, es técnico en telefonía y un apasionado por el motociclismo y la mecánica de las motos. Justamente esta entrevista dio pie a la consigna que planteamos hoy a nuestros oyentes y que ha tenido una buena repercusión, ¿eh? Nos han contado sus viajes en moto, sus aspiraciones o su no viaje en moto. Pero ahora vamos a conversar con Adrián, marplatense, que viaja por las rutas de nuestro país en distintos momentos y épocas del año para, bueno, él nos va a contar para qué hace estos viajes. Muy buenos días, Adrián, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias por la invitación para participar del programa. Bueno, con todo gusto. Generalmente no es un tema que se trate mucho, la historia de las motos, los motociclistas y eso. Claro, pero es un mundo interesante, apasionante, ¿no es cierto? Rodar por las rutas y muchas veces uno ve las fotos o los ve en las rutas que van en grupo, ¿no? Así que es un mundo del que en Caminante nos resulta interesante. Lo primero que te quiero preguntar, Adrián, es, bueno, has viajado por muchísimos caminos, rutas, calles, senderos, pasajes. ¿Cuál dirías que es el preferido, el que más te gusta, que te marcó por alguna razón? Mira, uno de los caminos preferidos es, te diría que hay dos que son caminos que son impresionantes: la 40, la ruta 40. Sí. Y uno de los que me pareció fantástico es la ruta 25 en Chubut. Ah, mira vos. La ruta 25 va de Trelew a Teca, o sea, va de la ruta 3 a la ruta 40. Ajá. ¿Y qué fue lo que te, esa es una... te llamó, te gustó de estas rutas? El paisaje y el desafío. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. El frío, el viento, el superarse uno mismo en cada kilómetro. Claro. Sí, sí, sí. Generalmente sí. Se tiene la imagen del motociclista como en las películas, ¿viste? Que va en camisita, en remera y con los pelos al viento y es... Es una fantasía, claro. Inexistente eso. Claro, sí, sí, sí. Para la foto nada más. Claro, para la foto, tal cual. Hay que abrigarse, ¿no? ¿Qué te parece? Hay que recurrir a todo lo que uno tiene a mano. Diario, arpillera. A veces el frío te supera, es inimaginable. Claro. Sí, vos sabés que había escuchado eso de los diarios, ¿no? Que lo usan siempre, o siempre. Es muy común que el motociclista se ponga debajo de la ropa un diario, ¿no? Que corte, ayude por lo menos a cortar el frío, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Antes era más fácil encontrar porque en cualquier estación que paraba había un diario, siempre hay. Cada vez hay menos prensa escrita, ¿viste? Claro. Entonces lo reemplazamos al diario por una caja de cartón, por una bolsa de arpillera. Bueno, ya hay dos razones más. Esa es la parte que no se ve. Claro, claro. La parte interior. El mundo interior es ese. Claro, es el mundo interior. ¿Y cómo fue que empezaste, Adrián, a andar en moto y hacer estos viajes? ¿Vos, digamos, tenés algún antecedente familiar, algún tu padre, algún tío, algún amigo, alguien que viajaba y te inspiró? ¿Cómo fue que empezaste? Mi viejo, él siempre tuvo motos. Ah, mirá. Todas las motos que te imagines. Cuando yo nací, no anduvo nunca más en moto. Ah, mirá. Y nunca quiso que yo anduviera en moto. Ajá. ¿Por? Mi viejo era un italiano hermético, mi viejo. No, era de muy pocas palabras, ¿viste? Él decía, no, moto no. No, vos en moto no. Claro. Nunca me dijo por qué. Esos son secretos que se llevó él al otro mundo. Pero bueno, el destino es así, de todas maneras. Estoy acá y... O sea, y sigo la pasión de las motos. Claro, o sea, él llevaba una pasión que no quiso transmitírtela, pero te la pasó, ¿no? Yo creo que es genético, eso lo llevas adentro. Y la necesidad de aventura, de lugares nuevos, y lo que te decía, el desafío de superar uno mismo, de los claro. caminos difíciles, la inclemencia. Sí, sí. Bueno, seguramente... seguramente él no quería las motos por una cuestión de seguridad, de cuidado, ¿no? Vos sabés que una de nuestras oyentes, cuando planteamos la consigna, dijo que viajaba en moto cuando no tenía hijos, ¿no? O sea, estaba pensando en su propia seguridad y en sus hijos, ¿no? Así que algo de eso seguramente hay, ¿no? Sí, mucha gente me dice, ay, cómo me gustaría... Porque se te acercan a hablar, cuando ven que sos motociclista, que venís viajando, ellos se te acercan a hablar. Y mucha gente te dice, ay, si yo no tuviera una familia, ahora me encantaría vivir así o hacer lo que vos hacés. Pero yo crié a mis hijos solo y pude hacer la vida que a mí me gusta. O sea, ese límite lo tiene uno. Claro. Bueno, ¿te das cuenta? Es la pasión, el límite... lo maneja uno individualmente. Sí, estuve mirando tu página en Facebook, ¿no? Y ahí tenés una frase muy ingeniosa, ¿no? Que dice algo así como, ¿es peligroso viajar en moto? Y entonces responde, es peligroso estar sentado en el sillón todo el tiempo, ¿no? Y algo tal más, cual, no sé, del colesterol tal cual, y qué sé yo. Tal cual, tal cual, tal cual. todo es peligroso en la vida, todo es peligroso. En mayor medida, en menor medida, pero si el miedo te hace guardarte, no vas a ningún lado. Primero te tienes que gustar, y de cómo es el concepto que uno tiene de la moto. Para muchos es una herramienta, me voy a trabajar, voy al centro. Claro. Ya está, y es casi como una bicicleta. Para mí la moto es para viajar. Claro. Tener una moto y no viajar, no importa la cilindrada, porque no se trata de cilindrada, como muchos dicen. Se trata del espíritu de viajar, la necesidad de viajar, de ver otros lugares, de encontrar gente diferente. Es adictivo, te diría. Claro. ¿Y dónde has estado? ¿Por qué caminos has andado? Mirá, anduve en la mitad del país, ¿no? San Juan, San Luis, pasamos por Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Ushuaia. Muchos lugares, Y la provincia de Buenos Aires, toda la Pampa, voy con mi novia. Mi novia es mi gran compañera de la ruta. Ah, mira vos. Y este... ¿Y qué moto tenés? Sí, sí. Y tengo 6 motos. ¿6 motos? Sí. ¿Y cómo haces? No. ¿Cómo te decidís? ¿Pin 1, pin 2? Y depende del tipo... depende del tipo de viaje. Claro, claro. Depende del tipo de viaje. Cuando un viaje a la Patagonia, suelo viajar en una 250. Cuando son viajes a La Pampa, a la provincia de Buenos Aires, que es todo más cerca, suelo llevar una 400. Y perdóname, ¿qué es una 250, una 400? Ilustranos un poquito. La cilindrada. Sí. ¿Y de qué marca es esta 250? Guerrero, las dos son Guerrero. Ah. Guerrero, es una GMX 250. Que es bicilíndrica en línea. Son detalles técnicos que no sé si cambian algo. Y la otra es motor en B, cardánica, es más grande. La 400 es una moto más grande. Claro, claro. Pero depende del tipo de viaje. Generalmente cuando voy a Patagonia llevo la 250 y amo la Patagonia. Todos los años hacemos un viaje largo, largo por la Patagonia. Ah, mira vos. ¿Y este año dónde viajaste? Este año estuvimos en San Martín de los Andes, estuvimos por La Pampa, por la provincia de Buenos Aires, por todos lados. Todos los fines de semana salimos. A veces decimos, vamos a dar un vueltón, y el vueltón son 300, 400 kilómetros. Claro, claro. Estamos hablando con Adrián Militello, motociclista, y sus experiencias en la ruta. ¿Y qué pasa por tu cabeza cuando estás en la ruta? Porque tenés muchas horas en la ruta, o algunas horas en la ruta. Creo que no será tan fácil para conversar con tu novia, no se puede. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿En qué pensás? ¿Dónde vas? ¿Qué ocurre ese tiempo? Mirá, te pasa toda la vida entera. Te pasan montones de situaciones en la cabeza, vas reviendo cosas, a veces las resuelvo en mi mente situaciones mecánicas, pues yo le hago la mecánica a la moto, claro. Me dedico a decir, tengo que hacer tal cosa, tal otra. Es como dice mi novia, dice, la moto es el mejor psicólogo, te vas planteando, replanteando cosas. Y encima no dejas de maravillarte del paisaje. ¿Por qué? Porque vos recorres la misma ruta. en cuatro estaciones diferentes del año y siempre te maravilla de una manera diferente. Claro, claro. Es sorprendente. Nosotros, obviamente, viste que ahora se usan mucha electrónica, GPS, intercomunicadores. Yo todo eso no lo uso, no me gusta. Yo uso un mapa de papel para viajar. Ah, mira. Y con mi novia nos señalamos los lugares que queremos remarcar. Ya estamos acostumbrados a old school, ¿viste? Como era antes, con gestos, con señas determinadas, ya sabes lo que estás diciendo. Sí. ¿Y qué aprendiste de la gente? ¿Qué te gustó de la gente? Porque, claro, la gente se acerca, ¿no es cierto? Quizás dice, bueno, es un personaje, un hombre que hace lo que a mí me gusta, pero no me animo. ¿Qué te ha pasado con la gente en las rutas? En las rutas, en las ciudades, en las estaciones de servicio. Siempre nos han visto, nos han recibido con muy buena onda. Sí. Gente que no conocés te dice, yo tengo lugar, si se quieren quedar a dormir, yo les hago un lugar. Ah, mira. Sí. Muchísimas veces me han ofrecido, de hecho me he quedado muchísimas veces o en un sillón o al lado de la moto o en una habitación que te hacen el aguante para quedarte, para pasar la noche. Y vos sabés que los que más se copan, los que más les gusta es la gente mayor. Ah, mira. El joven no le da tanta bola. Es más, cuando ve gente en la ruta, son de 40 y pico para arriba. Sí, sí, sí. Ve gente joven también. Hay gente joven, obviamente. También algunos que van con su pareja, ¿viste? Ves gente joven. Pero el 80% de la gente que ves en ruta son de 40 y pico para arriba. ¿Y vos a qué edad? Gente más grande. Claro, ¿a qué edad empezaste a viajar así por las rutas? Empecé a viajar hace 12 años. Claro. O sea, ya eras grande también, ¿no? Sí. Ahí cerré un par de etapas de mi vida que no eran buenas y dije, bueno. Claro. Es la mejor manera de... La vida está llena de ciclos, ¿viste? A veces son buenos, a veces son malos. Claro. Cuando sabés cerrar etapas, tenés que innovar. Y a mí, tener motos y no viajar era una locura. Claro. Y ahí empecé a hacer viajes cada vez más largo. Bueno, y de casi 7 años que estoy en pareja. Y, viste, hay una frase que dice, solo viajás más rápido, pero acompañado viajás más lejos. Sí, claro. Entonces, con ella nos retroalimentamos, ¿viste? Vamos a hacer 100 kilómetros más, dale, vamos a tal lado, vamos a tal otro. Claro. Una vez nos agarró la locura con el arquitecto Salamone, ¿viste? Sí. Entonces hicimos en un mapa, marcamos todos los puntos de Salamone y entramos a recorrer la provincia de Buenos Aires. Sí. Por todos lados. Hicimos todas las obras de Salamone, fuimos recorriendo, conociendo lugares, conocés. Gente, un montón, es increíble los lugares que hay y que uno a veces desconoce. Incluso las obras de este arquitecto es un buen motivo para animarse a recorrer y viajar. Claro. Siempre hay un motivo que te mueve, como fueron también recitales de heavy metal, ¿viste? Uh-huh. ¿Y cómo fue que se incorporó tu pareja? Porque digamos que una mujer decida salir y andar en moto y no saber bien a dónde va ni cuándo va a llegar, no creo que sea tan sencillo, ¿no es cierto? O que todas las mujeres estén dispuestas a eso. No. Yo siempre le dije que incluso he perdido relaciones por ser así, por la manera de vivir de ruta. Y cuando empecé a salir con ella le digo, te voy a invitar a comer una pizza. Bueno, dale, me dice, ¿a dónde? A Viedma. Así que bueno, fue un viajecito como para para que vea el mundo del motociclismo. Ella no era del ambiente de las motos, nada en absoluto. Y se fue adaptando, nos fuimos complementando de manera perfecta. Claro. Escúchame. Así que... Adrián, ¿hay un mundo de las motos? Es decir, ¿motociclistas se juntan, son amigos, salen juntos? ¿O eso es más un mito? ¿Cada uno anda por su lado? Mirá, es verdad, se juntan, salen en grupo. A mí no me gusta viajar en grupo, me gusta viajar solo. Nunca viajo en grupo. Claro. Muchos salen en grupo por miedo a que les pase algo, algún desperfecto, alguna cosa. Claro, claro. O quedarse varado ahí, en algún lugar. Pero a mí viajar en grupo no me gusta. Y después siempre está en los grupos, siempre está el que quiere ser el director de orquesta. Claro. Paramos acá, vamos allá, hacemos esto. Tampoco me gusta, ya estoy grande para eso. O sea, no es mi estilo. Claro. No es mi estilo. Claro, claro. Para ir redondeando la nota, ¿qué consejos les darías vos a una persona que dice, bueno, a mí me gustaría esto, quisiera empezar? Porque hemos tenido así colegas tuyos en este trajín, en este oficio de viajar, que nos contaron que sí, que ellos empezaron de grande, ¿no? A los 50 años, ponele, a viajar en moto. ¿Qué le dirías? ¿Cuáles son un par de consejos para decir, bueno, voy a arrancar con esto de viajar en moto por las rutas? ¿Qué le diría? Que lo haga, que se compre una moto, que averigüe qué moto le va a esa persona, qué le gusta y que lo haga. Que empiece con viajes cortos. Claro. Disfrutar del paisaje, disfrutar de parar en medio del camino, ver el cielo, el silencio. Yo silencio digo porque yo generalmente voy por las rutas menos transitadas. Claro. 86, 85, todas rutas medias, o la de ruta del desierto de La Pampa, todas esas rutas. Cuanto menos coches hay, mejor. Claro. Bueno, vos sos mecánico, ¿no es cierto? Sí que tenés una autonomía, una independencia, sí, ¿no? Sí. Claro, yo tengo la tranquilidad de que puedo resolver, no todo, pero la mayoría de los inconvenientes los puedo resolver. Claro, claro. Así que le diría eso, que empiece de a poco, viajes cortos, por la zona, que busque algo que le llame la atención, que vaya, y ahí se va a ir extendiendo sus kilómetros, sus aventuras y sus experiencias. Claro. Hay que hacerlo en la vida, no importa si después no le gusta, porque uno se topa con una realidad diferente. Claro. Porque vos viene un camión de frente y te sacude de una manera brutal, ¿viste? Sí. Y sí. Mucha gente se aterroriza con eso. Claro. Pero salvo algunos detalles, que lo haga. Claro. Que disfrute, que sea libre. Muy bien. Adrián, muchísimas gracias. Un placer conversar contigo. No, muchísimas gracias a vos por invitarme. La gente, ¿cómo puede visitarte y ver tus fotos, tus viajes en internet, en las redes? Mirá, yo no uso mucho las redes. De hecho, cuando viajo no llevo celular. Ah, mira vos. Pero estás en Facebook, ¿no? Sí, como Adrián Militello. Ahí por ahí organizo algún álbum, algo público para que lo puedan ver. Perfecto. Adrián Militello en Facebook para ver los lugares y las motos de nuestro amigo de hoy, el motociclista Adrián. Adrián, muchísimas gracias, un placer, y estaremos atentos a tus viajes y a tus rutas. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, un abrazo. Chau, chau. Era Adrián Militello y sus consejos de motociclista, ya con unos años de experiencia, mecánico también. Largate, empezá con viajes cortos y disfrutá del paisaje y de los silencios. Thank you. vieja, a mí me gustaría decirte toda la verdad para que sepas que la moto, no hay facultad que enseñe amor. No jugar a la escondida, decirte toda la verdad. Cuando vienen mis amigos y con nosotros vos estás, nos vamos a fumar al fondo, sola en la mesa te quedas. No quiero hacerte ese vacío, tampoco que te sientas mal. Hay abogados en Europa, doctores en el exterior, pasan años sin ver sus viejos y se hacen ricos sin amor. Déjame ser un delirante, pero estar cerca de vos. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante. Por la 102.9. Hola, David. Buenas tardes. Aquí van a ser las 4 menos 20. Te cuento mi primera experiencia con una moto. Con una Ciambretta 125. Que era la Ciambretta hippie. Que era la pelada. Resulta que yo trabajaba en una empresa y había un dos amigos que uno le debía dinero al otro y no se lo podía pagar. Entonces tenía una moto, una siambreta, y se la ofrece por la deuda que tenían. Entonces la persona a la cual le debía me pregunta a mí si yo quería la moto, la siambreta. Y yo le dije sí, pero no tenía el dinero porque recién empezaba a trabajar con ellos. Y bueno, me dijo, no hay problema. Y llegaron a un acuerdo, y cuando nos teníamos que ir, a la tarde, a las 4 de la tarde nos retirábamos, este muchacho se llamaba Rodríguez, viene y me dice, Alberto, dice, la moto te la regalo. ¡Wow! Dijo, fue mi primer bendición con una siambreta 125, así que te puedes imaginar, yo tenía 18 añitos y fue mi primera experiencia inolvidable, como me bendijo Dios con esa motito. Bueno, quería compartir con ustedes, un saludo para todos ahí, un besito, chau. Era Alberto, un argentino que reside en Orense, Galicia, y su historia con las motos. Nosotros nos despedimos, retiramos el equipo de la cancha, agradecidísimos. ¿Tenemos otro mensaje? Agradecidos por la participación y la colaboración de Silvina Pérez, Bernardo Milipán, Laura Espiñeira, Tony López y en la operación técnica Damián Espadea, como todos los sábados. A ver, veamos la nota. Sabés, David, yo he viajado más en moto en toda mi vida que en otro tipo de transporte. El padre de mi hija siempre tuvo moto. Mi hija conduce moto desde joven y hasta hoy. Yo nunca he conducido, pero tampoco he bajado. Me parece que libero adrenalina. Me gusta y es práctica para aparcar. Peligrosa puede ser, pero vivir es un constante desafío. Feliz fin de para todos. Pero no sé de quién es el mensaje. Ah, Cachita, desde La Habana, Cuba. Muchas gracias, Cachita, por tu mensaje. Sí, claro, la moto es muy fácil de aparcar, de estacionar, ¿no es cierto? Y circula con mucha facilidad en el centro, en los lugares concentrados. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado, por acompañarnos, por escuchar, participar. Y que tengan un bonito fin de semana. Nos veremos, si Dios quiere, el sábado que viene, a partir de las 9, en esto que es Caminante. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.